en este escenario, lo vamos a hacer pensando en la novedad que aporta el mensaje de Jesús en el conjunto del escenario que acabamos de describir. Hay muchas formas de expresar, sintetizando lo que es el núcleo duro, el núcleo fuerte del mensaje de Jesús. Sin embargo, me pareció interesante hacerlo confrontándolo, contraponiéndolo, comparándolo con un coetáneo suyo que es Juan Bautista. Entonces me pareció interesante que en el trasfondo de las tres fundamentales de comprensión de lo religioso para Juan, pongamos el imaginario religioso de Jesús de Nazaret para ver hasta qué punto aparece con cierta lucidez, aparece con relieve propio lo que Jesús como novedad intenta aportar al contexto religioso del judaísmo del siglo XIX. Fijaros, avala esta forma de hacer camino conmigo el hecho de que todos los especialistas se muestran un ánimo nacional que probablemente Jesús perteneció durante un tiempo a los discípulos de Juan el Bautista. Pero también es un hecho bastante probable que en un momento determinado Jesús salta del grupo de Bautista y aparece autónomamente en el mundo independiente en el escenario de la Palestina del siglo I. ¿Cuál es la razón profunda por la cual Jesús abandona ese grupo de pertenencia de los bautistas y toma la iniciativa de un modo personal autónomo? Pues quizás la razón última sea un desacuerdo de fondo con la teología de Juan el Bautista. Me parece interesante, por tanto, mostrar las perspectivas de cada uno de estos personajes para, como digo, la figura, la persona, el mensaje de Jesús aparezca con toda su lucidez y, por lo tanto, podamos percibir lo que significa su apuesta de sentido para nuestra vida personal. Y claro, vamos a partir de Juan Bautista y de una lectura del capítulo 3, que es un poco larga, que pido paciencia y un poco la atención, porque en ese discurso del título se determina de un modo muy útil cuál es el imaginario religioso de Juan Bautista, cuál es la teología de Juan. Vamos a escucharlo y vamos a trabajar un poco a partir de el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Judea y de la región Maconópida, Licania tetrarca de Airene, en tiempo de los jefes de los sacerdotes Anás y Caifás. La palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías en el desierto, y fue por toda la región del Jordán predicando que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonaran los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: todo el que grita en el desierto, preparad un camino al Señor, allanad sus senderos, todo valle será rellenado, y toda montaña colina será rebajada, los caminos pantanosos se enderezarán, y los pájaros se liberarán, y todos verán la salvación de Dios. Decía la gente que debía ser bautizado por él, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a escapar de los incidentes? Ya se dijo que pruebe vuestra convención, y no andéis diciendo, somos descendientes de Abraham, porque os digo que Dios puede sacar de esta tierra descendientes de Abraham. Ya está el asa puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Y les contestaba, el que tenga dos túnicas, que le dé una al que no tiene ninguna. Que el que tenga comida le haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos a bautizarse y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les respondió, no exijáis nada fuera de lo fijado. También los soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan le contestó, no uséis la violencia, no hagáis extorsión a nadie, y contentaos con vuestra paga. el pueblo cruzaba las expectativas. Todos se preguntaban cómo sería Juan el Mesías. Entonces Juan les dijo: yo no conquisto con nada, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien yo siguiendo le destaparon la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el viento para aventar su palma y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Gracias, Jesús. Fijaros, el primer dato que voy a subrayar a propósito de esta declaración de intenciones que encontramos a propósito de Juan Bautista en el capítulo 3 de San Lucas es que Juan Bautista permanece personaje del Antiguo Testamento. Permanece personaje del Antiguo Testamento porque su imaginario religioso está inscrito dentro de lo que podemos llamar una teología del mérito. Algo fundamental para entender el judaísmo del siglo I. Fijaros, Jesús es consciente de esta pertenencia de Juan a un universo religioso distinto del siglo I. Pero entonces Jesús afirma: no hay profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Ahora bien, sigue diciendo Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Fijaros, son unas palabras enigmáticas que apuntan en este sentido que estoy comentando. En el Antiguo Testamento, dentro de esta órbita de sentido, en la pertenencia a la teología del mérito, no hay profeta más grande que Juan Bautista. Ahora bien, en ese tiempo nuevo que Dios inauguró y que se llama Reino de Dios, el más pequeño es más grande que Juan. Por lo tanto, es interesante para acercarse al imaginario religioso de Juan Bautista, ubicarlo en esta esfera de sentido que marca la teología del mérito. Fijaros, ¿en qué consistiría esencialmente la teología del mérito? Lo dicho de una manera, ¿cuál es el núcleo del mensaje de Jesús? El núcleo del mensaje de Jesús podría quedar conocido. Si puede que acontezca el reino de Dios, conviértete. O también, conviértete para que llegue el reino de Dios. Fijaros qué significativo. Para Juan Bautista, la conversión es la condición de posibilidad para que el reino acontezca. De otra manera, el reino no acontecerá si tú no te conviertes. Por eso, para Juan el Bautista, el reino acontece bajo el signo del juicio. Y qué significativa su palabra, raza de víbora, el juicio es inminente, da fruto, ya está el hacha puesta en la raíz del árbol, y el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Fijaros, la teología del mérito es aquella teología que subordina la gracia, la misericordia, el amor de Dios a lo que tú haces. Por lo tanto, esa gracia, esa misericordia, ese amor de Dios está subordinado, está condicionado al ejercicio de tus buenas obras. Está condicionado al ejercicio de tu voluntad. Está condicionado a lo que tus manos son capaces de hacer y son capaces de fabricar. Por eso, dentro de este imaginario religioso de teletransportamiento, no es extraño que todo lo que se acerca a Juan Bautista hace la misma pregunta, tres veces a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Fijaros, esta es la pregunta fundamental de la teología del mérito. Si el reino de Dios acontece condicionado al ejercicio de mi buena obra, la clave fundamental de comprensión de la religión radica en la pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me ame? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me sacrifique? ¿Qué tengo que hacer para que acontezca el reino de Dios. Y Juan, entrando en esta lógica de qué tengo que hacer, rápidamente responde a la justicia, a lo que hace injusto, conformarse con la paga, etcétera, etcétera, etcétera. La clave, por tanto, de comprensión de la teología del mérito radica en el ejercicio de mis buenas obras, de una manera radica en el mérito. ¿Qué, por tanto, o qué forma religiosa se deriva de una teología del mérito? Una religión respeta, una religión que pone la clave en la renuncia, una religión que sobre todo encarga el esfuerzo, el sacrificio, la ascética. Evidentemente, si el juicio de Dios acontece a condición de lo que yo haga, es como esa vida. Y la clave fundamental está en lo que yo debo hacer, en lo que sea el tipo de mi esfuerzo, en el mérito de mi buena hacer. No se extrañe, de esta manera, la forma de vida que encarna Juan en la vida. El hombre más grande nacido de mujer, representante de la teología del mérito, habita en el desierto, se alimenta con el silvestre de Tartamonte, va vestido con piel de canino y una correa a la cintura. La clave fundamental o el hombre religioso que entienda la religión del mérito es el asceta, el que se esforza, el voluntarismo, el que en el fondo piensa que la salvación es fruto de su mérito. Hay un parecido en este sentido que Juan el Bautista y todos aquellos que encarnan una religión del mérito, en el fondo lo que hacen es conjugar la religión con acción. Mateo 3:12. Tiene en su mano el viento y va a levantar su carga. Recogerá su trigo en el granero y la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Fijaros qué interesante. ¿Por qué la teología del mérito conjuga la religión en acción? Porque se trata de lo que yo hago, de lo que yo rezo, de lo que yo voy, de lo que yo sirvo, de lo que yo perdono, de lo que yo entrego, de lo que yo recibo. Conjugar en activa la religión. Por lo tanto, cuando se conjuga en activa la religión, llegamos a una imagen falsa de Dios. Fijaros qué interesante. Cuando Juan Bautista se levantó por el carbón, que no se a la vez, era un retrato robot de aquel que había venido el Mesías. ¿Cómo es el retrato robot del Mesías y este Juan Bautista, acorde a este Dios que nos entiende? Es el que trae el Dios de la mano para levantar la palma y para quemar la pasta en la mano. No te extrañas, por tanto, que cuando Jesús acontece de manera autónoma e independiente con su propio mensaje, como un sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque a Juan Bautista le pasa como a nosotros. Porque a Juan Bautista le pasó como a Román, como a Juan. Que en el fondo proyecta su propia imagen de Mesías. No está abierto a esta novedad que el Dios vive nos trae continuamente. ¿Cuál es la razón del desconcierto de Juan? Ya me dio. Mateo 11:1-14. ¿Qué? ¿Cómo iba a hablar de la cárcel, de las obras de Mesías? Acá dice, Juan, que sale de la cárcel, ¿cómo hablar de las obras de Mesías? Animaba a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que tenía de Dios? ¿Cuál es la obra? Jesús le respondió, y a contar a Juan lo que estoy viendo en el mundo, los ciegos ven, los pobres hablan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso el que no puede tener ningún motivo de tropiezo. Cuando se marcharon, Jesús se puso a hablar y dejó a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? Un hombre lujosamente vestido. Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. ¿Qué salisteis entonces a ver? ¿Un profeta? Sí, más que un profeta. Este es el que me está escrito. Yo envío mi mensajero en el de ti. Él te preparará el camino. Os aseguro que entre los hijos de mujer no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde que apareció Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos pretenden apoderarse de él. Pues todos los profetas y la ley anunciaron esto hasta que vino Juan. Fijaros qué interesante, ¿no? Juan Bautista está en la cárcel, oye hablar. Eso es un qué paradójico, ¿no? El hombre más grande nacido de mujer. Que era tan desconcertado que envía a unos discípulos suyos para que le pregunten a Jesús. ¿Eres tú? El que lo venía tremendo para otro. Es decir, aquí en el fondo hay un choque profundamente ideológico de la práctica de la palabra de Jesús con respecto a la idea que Juan el Bautista tiene de aquel ciudadano, ¿no? Por lo tanto, en el momento en que Juan Bautista ve en acción a Jesús de Nazaret, se le cortan las palmas, se desconcierta, queda profundamente confundido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le confundió? ¿Qué es lo que decía Jesús para que no le cuadrara a Juan dentro de su imaginario religioso? Pues pasamos al segundo bloque, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que inaugura el nuevo orden de cosas, el nuevo testamento, y nueva universo religioso. ¿Y cuál sería la clave fundamental de comprensión de su universo religioso? ¿Cuál sería el núcleo de su mensaje? Sería algo así como, porque el reino de Dios ha llegado con Dios. Fijaros qué interesante. ¿Qué es lo que dice Juan Bautista? Conviértete para que llegue el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Porque el reino de Dios ha llegado con Dios. Para que lo mismo, pero en absoluto de ciudad. Para Jesús, el acontecer del reino de Dios no está sujeto a lo que tú haces. Para Jesús, el acontecer del reino de Dios se funda en un amor de Dios absolutamente gratuito, absolutamente incondicionado, absolutamente no subordinado ni a nada ni a nadie. Es el acontecer del reino de Dios lo que va a posibilitar que tú cambies de vida. No el que tú cambies de vida lo que condiciona que Dios decida o no actuar en la historia. Esto es fundamental, porque en Jesús encontramos un adelanto de la misericordia, de la gratuidad, del perdón de Dios, antes de que tú muevas un solo dedo. Y esto en absoluto es asimilable a la mentalidad judía, al universo religioso del siglo I. La confesión de Jesús es la concepción de la absoluta gratuidad del reino de Dios para los hombres. En este sentido, podemos comprender cómo, mientras que para Juan el Bautista el reino de Dios acontece bajo el signo del juicio, para Jesús de Nazaret el reino de Dios acontece bajo el signo de la misericordia. El cambio de óptica es absolutamente esencial y también absolutamente desconcertante dentro de la mentalidad del judaísmo del siglo I. Así entendemos el discurso programático de Jesús, cuando comenzó Moisés en la versión de la Torá, se sube a la montaña y comienza a proclamar la bienaventuranza. La bienaventuranza, en el fondo, es una constatación de lo que Dios ya hace por el hombre. Esta es la clave fundamental. Dios es el que toma la iniciativa Dios es el que sale de este encuentro, Dios es el que no subordina en absoluto su amor a lo que tú eres capaz de darle. Por esa razón, sí, la pregunta fundamental de la teología del mérito es ¿qué debemos hacer? La pregunta fundamental de la teología de la gracia sería ¿en qué me tengo que dejar hacer? ¿O hasta qué punto me tengo que dejar hacer? Lucas 3:24. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando no estaba lejos, su padre volvió y profundamente conmovido, salió corriendo hacia el pueblo. Lo arrastró y lo cubrió de él. Su hijo empezó a decir, padre, ¿por qué tal contra el cielo y contra ti? Ya no merece ganar mi futuro. Pero el padre dijo a sus criados, traer de seguida el mejor vestido y para el cielo. Ponerle también anillo en la mano y sentarle en los pies. Tomar el cartel, terminar el cebado, matarlo y celebremos el banquete de fiesta. Porque este hijo mío había muerto y se había perdido y lo había encontrado. Y fijaros, ¿qué hay de provocativo en esta narración de Jesús? Que por cierto, ¿sabéis cómo empieza a tener el índice? Frente a aquellos que poniéndose por justos criticaron a Jesús porque comía con los pecadores, les dijo esta parábola. ¿Por qué es provocativa la parábola? Por lo siguiente, ¿qué ha hecho don Antonio, el hijo menor, para que Dios haga una fiesta? Porque si atendéis al conjunto del relato, ni siquiera decide volver a la casa de un padre porque se haya convertido. Simplemente porque le aprieta el hambre. Ahora, ¿cuál no será la sorpresa de este hijo menor cuando retornando, sin ningún mérito, con la mano vacía a la casa del padre, cuando pidiendo simplemente se han tratado como un criado más, el padre le devuelve su condición de hijo? Esto es lo verdaderamente provocativo, porque en Jesús está rompiendo la concepción de un Dios simétrico. Es decir, de un Dios que es posiblemente condenador o posiblemente salvador. El Dios de Jesús es un Dios asimétrico. Lo que sabe hacer el Dios de Jesús es todo salvar. Fijaros que interesante, porque en el Catecismo Antiguo se decía, ¿quién es Dios? Dios es un ser infinitamente poderoso que premia a los buenos por hacer los malos. Es la conceptualización de un Dios simétrico, un Dios posiblemente salvador, un Dios posiblemente condenador. Comienza a ser escandaloso en el momento en el cual Jesús rompe la conceptualización del Dios simétrico, de los Dios simétricos, y centra el debate en una conceptualización de Dios, el Dios asimétrico. Lo que Dios sabe hacer es únicamente salvar. Y si el hombre se condena, será porque se ha negado a entrar en la fiesta. Por otra manera, Dios es ese sacerdote que tiene la fiesta abierta para todo el que quiera entrar. La única traba, el único obstáculo, la única dificultad es que uno se niega a entrar. Por otra manera, uno no se deje amar, no se deje querer, no se deje perdonar, no se deje servir, no se deje... etcétera, etcétera, etcétera. La nueva pregunta de la teología de la gratuidad es dejarse hacer, es dejarse querer, y no propiamente esa pregunta voluntarista, que muchas veces ha mortificado la conciencia de muchos creyentes, el de qué tengo que hacer. Por supuesto, amigos, cuando uno se ubica en esta nueva concepción, el sistema religioso, el imaginario religioso que brota, no está basado en la ascética de la religión, sino que está basado en la alegría de aquel que es capaz de abrirse y de dejarse invadir con un amor más grande. Fijaros qué significativo cuando Jesús dice, vino Juan Bautista que ni bebía ni bebía, ni comía ni bebía, pero no dejó que estaba loco. Ahora entonces yo que como y bebo, y dejó que soy un borracho. algo de pecadores y prostitutas. Fijaros qué interesante, Jesús jamás fue pastador astuto, sino que si algo le critican a Jesús en su tiempo son los excesos. Es un comedor y no es un borracho. Pero ¿por qué Jesús se comporta así? ¿Por qué Jesús no viste con tres de camello? ¿Por qué Jesús no se alimenta de falsamante? ¿Por qué Jesús come y bebe en abundancia? Porque está aquí el esposo. Porque ha durado un nuevo tiempo. Porque está otro rollo. Porque os estoy anunciando que Dios os ama sin condiciones. Que Dios no va a subordinar su gracia a los que hagáis o dejáis de hacer. De otra manera, Jesús nos dice, con aquella bellísima frase de Lutero, Dios no te ama porque seas bueno o bello, sino que te hace bueno y bello porque te ama. Esta es la clave fundamental de la mística de Jesús. Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello precisamente porque te ama. El amor de Dios no está sujeto a condiciones. Claro, yo creo que desde este paradigma, de esta forma de contextualización religiosa novedosa que Jesús aporta en ese escenario del judaísmo del siglo I, podemos entender la humildad de quien encuentra ese tesoro escondido. Mateo 13, 44 y siguiente, por favor. Sí, vamos. ¿Ya se quedó? Sí. ¿Cómo que no es bueno? No, es absolutamente bueno. Claro, claro. No, es absolutamente bueno. Él no es que sabe lo condena, solo salva. Él no es que ame, oye, solo ama. El amor con mayúscula, la salvación con mayúscula, la bondad con mayúscula, esa es la definición de Dios. La teología del mundo lo que hace es hacer de Dios humano en la forma humana. La novedad, y por tanto el punto de conflicto de Jesús, es que Dios rompe los esquemas. Dios no es un juez como los de este mundo. Dios solo sabe salvar, Dios solo sabe amar, Dios solo sabe contener su voz, Dios solo sabe ser bueno. Por lo tanto, esa es la clave. Se tiene que dejar hacer por Dios. Por lo tanto, yo creo que somos un Dios indefinido, sino absolutamente definido en el sentido de la bondad y del bien absoluto. Al contrario, es total, no es total definición en la medida en que tú descubres que la clave fundamental está en dejar de amar, en que Dios no sujeta su gracia y su amor a lo que yo hago. Esto es lo verdaderamente novedoso. Y eso es muy definido. Lo vas a entender si me dejas un poco a mí que vaya exponiendo. Esto que es contigo es con todos los seres humanos de este momento, del pasado y del futuro. Entonces, claro, ahora no sé si se complica la cosa. ¿Me entiendes? Porque si yo era así con todo, no. Es una oferta universal, claro. Me quiero mucho, pero mira, pero es que no es así. Es que a este que yo mando a las esquinas, a eso no se pasa contigo. Ahí no me se lo confieso. Es lo que te lo conté, no te complica la cosa. Yo lo que tengo que hacer es hacer la experiencia mística de que Jesús amaba su familia. Hace un momento que esto es lo más definitorio del ser humano. Es decir, el ser humano, lo que dice Jesús, y esta es la clave, por favor escúchame, que lo importante es decir, el ser humano, y esta es la clave, no se define por lo que dice, no se define por lo que hace, sino que se define por el dentro y lo que lo presupone. Es decir, lo que Jesús está invitando a contar a una nueva lógica donde la clave fundamental de la religión es el don. De otra manera, en el principio fue el don. ¿Has fijado? Es absolutamente... No, déjame un poco hablar porque lo vais a entender. Paciencia. Porque siempre me pasa lo mismo con este discurso. Que siempre están... Fíjate. En el fondo lo que Jesús hace es establecer un punto de conexión con algo que está teniendo en una religión como es la antropología y la psicología contemporánea. Que es lo siguiente. La psicología nos dice hoy, la antropología, ningún niño que no se haya sentido profundamente que uno en los primeros estadios de su vida puede llegar a amar cuando no haya. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la capacidad para amar se funda en la experiencia previa de haberse sentido amado. Cuando uno se siente amado, su horizonte de sentido es el amor. El problema es cuando tú intentas amar por una ley que está fuera de ti, y por lo tanto lo haces por tripas, lo haces con voluntarismo, lo haces como si llevaras una carga pesada encima. Esta es la clave fundamental de comprensión de Jesús en contraposición al sistema religioso que nosotros hemos metido como carne en nuestra carne. La teología del mérito, en primer lugar, lo que hace es que Dios sea absolutamente innecesario. Porque es que yo me lo he dado. Por lo tanto, cuando Jesús dice, este es Dios, ya tiene que ver sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Claro, esa es una buena noticia. Es una buena noticia para los que tienen las manos vacías. Sin embargo, es una muy mala noticia para aquellos que, presuponiendo que tienen las manos llenas, van a que Dios les entregue aquello que ellos no merecen. Esta es la clave fundamental de comprensión. No están, me interesa porque algunas me preguntan, no tengo más cosas que el grupo de educar ahí en la parroquia. Un hombre, un adulto, que 3 horas antes de morir que se arrepiente, va a ir a decir igual que yo, que es la vida, que es buena, que es una novela. ¿Tú sabes lo que digo siempre a esta persona, a esta señora? A esta señora. Les digo, para usted, por esta pregunta, me está poniendo en el texto que la religión la fe es un coñazo, auténtico. Porque tú has estado haciendo todo ello por lo que va a venir después. Por otra manera, la parábola de los viñadores a distintas horas. La pregunta fundamental es la siguiente. La pregunta fundamental es la siguiente. ¿Le pagó Jesús a todos igual? ¿Sí o no? A todos les pagó un denario. A todos les pagó un denario, pero a los de la primera hora les pagó, además del denario, la suerte de poder haber estado trabajando en la realidad todo un día. Cuando uno se introduce en este nuevo universo religioso, lo que gusta es la alegría, la ganancia de abrirse a un amor más grande, absolutamente incondicionado y gratuito. Y por lo tanto uno descubre que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los abandonos. Que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los confinados. Por otra manera, este nuevo universo religioso de Jesús nos dice que la religión no es la ignorancia, sino que nos dice que la religión no es renuncia, sino apertura no es más grande. Nos dice que la religión no es esfuerzo ni ascética, sino la reconciliación total y plena con una vida que no está a ser descodificada como don gratuito. Esto es lo más activo que hay, aunque pueda dar la impresión de que es lo más pasivo. ¿Cómo te dejo esto, por favor, Mateo 3:44, ahora seguimos por la batalla, por favor? Ustedes en el reino de los cielos, lo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo deja oculto. Y llega el día, ya va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fijaros, ese señor, ¿ha salido perdiendo o ganando? Ganando. Él no vende el campo por acéptica, no vende el campo por renuncia, no vende el campo por ser más bueno. no vende el campo para merecer el cielo, pero los bienes no los vende. Él los vende para hacer un negocio que le va a cuadrar perfectamente. Y es que el tesoro ha escogido algo infinitamente más que lo que ha vendido. Por otra manera, ¿qué le pasó a la joven rico en su encuentro con Jesús? Que no tuvo la mirada lo suficientemente acuratada para comprender que Jesús no le estaba pidiendo, sino que en comparación con lo que Jesús le estaba dando, lo que iba a vender era una basura. Este es un Dios muy determinado, porque rompe nuestra lógica, ya mencionado, la película de Costelero, pero no nos encanta, los malos son humanos, los buenos son humanos, y nos mete en la lógica de empezar a hacer, de tener una experiencia mística donde sintiéndome amado como hijo, comienzo a percibir a hijo como hermano. Por otra manera, la redención de Jesús es la redención que se conjuga en pasiva. No es lo que yo hago, sino en lo que soy hecho. No es lo que yo perdono, sino en lo que soy perdonado. No es lo que yo amo, sino en lo que soy amado. No es lo que yo sirvo, sino en lo que soy amado, sino en lo que soy. ¿Por qué? Porque el que no está siendo perdonado, ni amado, y si no tiene que vivir sin condiciones, jamás podrá amar sin condiciones. Por otra manera, más teológica, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Ese amor incondicional y gratuito de Dios es amor de hijos. Y fijaros, por mucho que lo queráis, nadie tiene mérito suficiente para ganarse la categoría de hijo. Yo soy hijo gratis. Yo ya me encuentro existiendo en este mundo sin haberlo tenido, gratis. Yo ya me encuentro existiendo en este mundo como hijo de y es gratis. Es que el amor previo, gratuito, el que abre los milagros de traerme a la vida, de llamarme a la existencia. Por lo tanto, lo que Jesús quiere decir es, si tú no eres don, ¿por qué tú te empeñas en reivindicar el tuyo? ¿Por qué te empeñas en descontentar la vida como contrato, como el toma data? ¿Con qué me das yo te doy? En el principio es el don, en el principio es la gracia, en el principio es lo absolutamente incondicionado. Esta es la lógica fundamental en la cual nos tiene que hacer Jesús y que realmente nos cuesta trabajo asumir. Esta es la cosa que tenemos hasta tarde de nuestra carne. Es una cosa que cuando uno tiene ya la oportunidad de hacer un viejo, ¿no? Pero cuando llegaban a un pueblo nuevo de cura, decía la gente que era de cura, joven, que le diría, que era gente de cura, jóvenes. Pero sobre todo sin mujer. Pobrecito, solo hay en esta casa, yo pobrecito. Y yo pensaba, la gente, con eso que está diciendo, no entiende. Porque en el fondo, está descodificando la vocación con un proyecto político. Con una especie de carga pesada, que tengo que subir a hablar con una montaña. Y señora, esto no es una cosa. Si yo estoy aquí, es porque la apertura a un amor más grande es infinitamente mayor que aquello que supone la religión. Luego, la religión hay que descubrirla en pasiva. Por otra manera, ¿por qué hoy día cuesta tanto que los jóvenes conecten con la experiencia religiosa que la iglesia ofrece? Porque en el fondo les codifica esta oferta religiosa como cumplimiento, obligación, pérdida, castración de reservas más profundo, norma del humano, etcétera. Es más, cuando los obispos hablan, parece que están cabreados, porque lo que van a hacer es regañar a la gente. No a esto, no a lo otro, no a lo otro, ¿no? Nos falta recuperar la frescura de la fuerza religiosa de Jesús, que nos dice, oye, Dios no te ama porque tú seas bueno de ellos. Dios te ama porque te ama, te hace bueno y te hace bello. Por lo tanto, pues, la clave fundamental, mística, espiritual, de esta venida del reino que encontramos en Jesús, es hasta qué punto he hecho la experiencia de sentirme incondicionadamente amado como hijo. Por otra manera, muchas veces, cuando estoy con religiosa, me dicen, y parece la religiosa, tenemos una crisis de fraternidad en la comunidad. Vamos a entrar a los tres. No se trata de vida. No hay crisis de personalidad. Hay crisis de asimilación. Si tú no has tenido una experiencia mística de sentirte amado como hijo, por muchas crisis que tengas, esa diferencia no te va a salir espontáneamente a amarla como hermana. Primero es el don. Primero es lo gratuito. Primero es lo incondicionado. Dejarse hacer en ello. Y después buscar lo más activo. Esta es la experiencia de todos los santos. Francisco de Asís nos cuenta en su agiógrafo, sentía una repugnancia por hacer los leprosos. Los leprosos que en la época, por cierto, llevaban campanillas para ir avisando de su paso y que la gente pudiera estar por los caminos. Eso es lo que hacía Francisco de Asís, porque le daba asco. Después de tener la experiencia de sentirse amado como hijo, la primera vez que escucha las campanillas del leproso, coge el mismo camino del leproso, se acerca a él, lo abraza y lo besa. ¿Quién besó al leproso Francisco? No es médico de Francisco, así lo dice, ¿eh? No es médico de Francisco, es gracia, es don. Al sentirme amado sin condiciones, empecé a amar más allá de mis actos, más allá de mis condiciones. Por eso los santos nunca reivindican el mérito, sino que no se encierran en el intenso, lo que he dicho, lo que tenía que hacer. O como decía San Agustín, el mérito es la coronación de la gracia de Dios en mi vida. Por lo tanto, este camino de apuesta por el que nos lleva Jesús es un camino francamente más enseñado que aquel que nota de nuestro apretar los dientes, de nuestro voluntarismo y de nuestra exigencia externa, que es lo que nos hace rígidos. Ahora bien, como dato que me parece interesante constatar, en el fondo el hombre, en este complicado, siempre quiso ser como Dios. Y por tanto, dejarse amar, dejarse perdonar, dejarse regalar, le recuerda continuamente al hombre algo cuando lo está. Y es que él no es el principio de todo. Que él no tiene su sustento en sus propias fuerzas. Que él no es Dios sino su criatura. Por eso es un ejemplo de ese lugar psicológico. En el fondo, nos gusta más perdonar que ser perdonado. Nos gusta más servir que ser servido. Nos gusta más hacer obra de caridad que trabajar con nosotros. Si somos voluntariados, si hacemos mucho, los jóvenes de la feminista, si se ocurre para todos. En el fondo, si seamos sinceros, cuando perdono, cuando doy, cuando sirvo, siento que no me siento que estoy por encima y que el otro me duele. Ahora, no. Esto lo expresa muy la gente de todo el mundo. Dice, yo no voy a pedirle perdón porque yo no lo voy a rebajar a él. ¿Os dais cuenta? Hay una reivindicación de ser como Dios. Y nos gusta más conjugar la relación de una fila porque siento que yo no me gusto. Siento que no le debo nada a nadie. Sin embargo, Jesús nos dice, se lo debes todo a Dios. Porque la condición del hijo no se alcanza con el esfuerzo que brota de sus manos, sino que la condición del hijo se avanza, se recibe. Uno se deja amasar en esta nueva lógica del amor. Y es en esta nueva lógica del amor donde todo lo demás brota de una manera absolutamente improvisable. Aquí encontramos, por tanto, la clave fundamental de comprensión del universo religioso de Jesús. Solo ama quien previamente se ha sentido amado. Por eso, esta es una cosa que es muy interesante para darme cuenta. Jesús modela el mandamiento de amar al prójimo como un mandamiento nuevo. Amar a otro como yo previamente os he amado. ¿Por qué tú puedes amar al otro? Porque previamente yo te he amado a ti. No nos engañemos. No es capaz de amar como mérito propio quien previamente no se ha sentido amado, porque el hecho de estar en la situación de ella, gratuito, es incondicionado, es administrar una libertad que yo no he tenido que cumplir. Que cumpliera. Y aquí podemos coger todos los casos que quedan, como diciendo, por ejemplo, la negativa de Pedro a dejarse lavar por Jesús. Fijaros qué detalle y qué reacción tan desproporcionada tiene Jesús. Si no te vas a lavar, no te vas a lavar. ¿Por qué no te vas a lavar? No te vas a lavar conmigo. Porque si no te vas a lavar, no te vas a lavar ni lavar ni mi casa. ¿Qué es eso? Dejarse. Dejarse hacer. Y luego otra parte, que bueno, es que deja lavar por otra razón más incontestable. Y es que sabe que el que se deja lavar tiene que ponerse a lavar servilmente como esclavo a nosotros. Y fijaros, yo creo que esto ofrece una cantidad de conexiones, de aportaciones a la luz de nuestra propia espiritualidad que está tantamente por estrenar. Por ejemplo, algo de lo más dramático que yo encuentro en el mundo de la espiritualidad es cómo nos salvamos con condiciones. Es decir, una de las experiencias fundamentales que tuvo a la luz de este imaginario religioso de Jesús es lo siguiente. Vamos a decir así, si Dios te ama sin condiciones, ¿por qué tú te amas con condiciones? Y esto es un trabajo espiritual impertinente. Se me llama más cuando soy más brillante. Me amo más cuando me veo un acto. Me amo más si ustedes dicen que la han encantado. Y están locos por escucharme otra vez. Me amo más que el aplauso. Luego mi amor ha tenido gratuito. Pero ¿sabes cuál es lo trágico de esto? Que no os pensáis que si yo me amo con condiciones, voy a ser capaz de amar al que tengo al lado incondicionalmente. ¿Sabéis cuál es el drama de la teología del mérito? Que como el fallecido se ama a sí mismo, con muchísimas condiciones, una de ellas la absoluta perfección del cumplimiento de la ley, le gusta ser completamente rígido, juez implacable con el otro. Yo no sé cómo este, que no resta, que no ayuda, que no da limosna, yo soy mejor que este. Pero fijaros que en el fondo, el fariseo dice que es un mejor que este, a un caro precio. El caro precio de tener tienes que ver metido por este sitio. El caro precio de sentir que Dios no es necesario. Lo que Dios no tiene que dar será por el mérito. El caro precio de ser autosuficiente. El caro precio de sentir experimentar la propia indigencia. El caro precio un rigorismo de tipo moral del cual hemos vivido a lo largo de siglos en la iglesia. Yo muchas veces le digo a los jóvenes, sobre todo a las chicas, digo, lo peor de los actos es que te amas con condiciones, te amas más cuando te ves más plata. Es que es la basura, ¿no? Es decir, la basura es aquello que te da la medida de lo que te tienes que amar. La báscula me dice que he tenido 3 kilos y me quiero más, y salgo a la calle más segura de mí misma, más segura de mí misma. Esto es lo que tenía que entender. Esto es comprender y descubrir que en el fondo cuál es el corazón palpitante de toda la realidad, a la cual Jesús nos dice que nos abandonemos confiadamente, sabiendo que Dios hace que los sus ojos sobre los humanos, sobre justo e injusto. Ya lo he contado, no lo he contado el chiste, ¿no? La culpa de todo la tiene la oscura y la psiquista. Y simplemente pregunto la pregunta, ¿por qué? Pues esto está teniendo claro, por lo menos en las grandes experiencias de santidad del mundo. Está teniendo claro. Claro, volviendo a Francisco de Asís. ¿Por qué él, Francisco de Asís, se siente extraordinario, universal? Porque es un maestro en decirnos que la clave de la representación de los mejores es dejarse amar como hijo. Si te dejas amar como hijo, si te dejas amar como hijo, la vuelta al mundo, sintiendo la realidad, pero la clave de la fraternidad, es algo que no requiere esfuerzo, sino que deja espontáneamente. ¿O acaso alguno ama a su hijo esforzándose? Esta es la persona, está en el principio saldrón, lo incondicionado, lo gratuito. Nosotros hemos pretendido construir una casa por el pecado porque no renunciamos a nuestra condición digital. Reconocer que yo estoy fundado en el buen es reconocer que yo soy el principio último, ¿verdad? Y eso nos puede llevar, nos da nuestro propio nacimiento. El otro día, uno de ellos, yo no tengo una gente personal, yo estoy con Jesús, pero ya, yo estoy leyendo un libro que me encantó, porque decía, ¿por qué tenemos que dar la razón? Que el otro día estaba leyendo un libro que decía, ¿por qué queremos llevar razón? Y yo soy especialista en querer llevar la razón siempre. Y voy a decir al título del libro, queremos llevar la razón siempre porque le tenemos miedo a la muerte. Y lo explicaba el tipo y tenía toda la razón. En el fondo, querer llevar la razón es una forma de afirmación de uno mismo frente al otro. Porque siempre queremos el absoluto con respecto al que tenemos en frente. En estas claves, Dios nos dice, Jesús nos dice que solo hay un absoluto que es Dios. Yo me decía que aquí la pregunta, ¿no? Sí. Fuerte, por favor. Fuerte. Esto como no podemos encuadrar dentro de la palabra. Yo creo que sí, él no se siente la palabra por Dios, por lo menos. Yo, el papá más de la lengua, tengo mi reserva en tu análisis optimista. Yo creo que la sociedad moderna se funda exactamente en una falta de autoestima generalizada. ¿Por qué? Porque es la sociedad del embarque. Y la sociedad del embarque es que el otro quien te da la medida de lo que tú vas. Te hago un ejemplo que a mí me pasó cuando yo era niño, estaba en el instituto, tenía 16 años. Que en religión trabajábamos el tema de la dignidad humana. Entonces, a los grupos que le tocó trabajar el tema de la dignidad humana, se le ocurrió hacer una entrevista al pueblo del pueblo y una entrevista a la profesora de ética. Y entonces, la pregunta con la que se va a la entrevista era, ¿cuál es el valor de la dignidad humana? Respuesta del cura, el valor de la dignidad humana es infinito porque el hombre es más importante de Dios. La respuesta de la profesora de ética fue la siguiente. El valor de la persona humana es el valor que te dan los otros dentro de la sociedad en la que vives. Y yo era con 16 años, me quedé horrorizado con esa respuesta. Primero porque es verdad de hecho, pero es francamente mentira de derecho. O sea, yo lo sé, claro, en lo de la iglesia lo comparto contigo. Si la iglesia se presenta hacia afuera, me parece que más desde el mérito que desde la gratuidad. Y esto se nota sobre todo que le indica muchas veces le falta la capacidad, no para estar todo el día peleándose con todo, sino para hacer su oferta de sentido que el que quiera la toma y el que no la resta. Ahora, tu análisis tan optimista, yo sinceramente, de los jóvenes actuales no lo veo. El análisis de la imagen, la medida de lo físico, de la vida de la otra, el éxito profesional, pero vamos, proceso al final, todo depende de la experiencia que uno determina. Bueno, no es la razón. Es que mi duda es bastante compleja, porque a mí, en realidad, a mi papá me estaba necesitando que se lo a mí me parece, vaya, lo más, no se puede decir nada más, pero mi problema, ¿cuál es? como esa persona sabía, o sea, como esa experiencia, lo que se trata es como de lógica, pueden entender esa experiencia mística de Jesús, de otros santos, de esa revelación, de algo así. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hacía todo lleva la cruz. O sea, él sabía que iba a morir y que iba a resucitar por esa razón de Dios. ¿O no lo sabía? No te van dos capítulos de la Biblia. Ahora, esto Jesús lo sabía, sí. Y a mí, la prueba fundamental de que Jesús sabía es que se encuentra un reconciliado con la vida. Fijaros, hay texto más impresionante que se dice, mirad los libros de la Biblia. Que ni sé que no miran, ni Salomón en toda su gloria se vistió como una gloria. Porque si va a ser ya con los libros que están ahí mañana, que están al fuego, ¿cuánto más no hará con vosotros? Esa es la experiencia de una reconciliación con la vida que brota, de una confesión de la absoluta gratuidad de todo cuanto existe. Y en esta clave está Jesús. Ahora, adelantándonos un capítulo. Esto es buena noticia. Todas las buenas noticias son relativas. La crisis económica es mala noticia para algunas buenísimas, porque le favorece, ¿no? Pues, al final, esto es una buena noticia para aquellos que tienen las manos vacías, pero sin embargo es muy mala noticia para aquellos que tienen las manos llenas. Y aquí se encuentra entonces la dificultad fundamental. Un momentito que tiene una pregunta y yo te mando. Sí, me iba a decir tú antes, ¿no? Es difícil encontrarlo. Y se aconseja a Agustín, decía, o sea, como que se llama mal o lo que sea. San Pablo dice, que la ley, es el pedagogo. Es como el tacatán que ayuda al niño a andar, pero una vez que tendrás que esforzarte, no simplemente por amarlo, sino por ser que quien te amarlo. Esa es la clave. Ya, pero si tú lo llevas a misa, porque si tú vas a misa, que a misa, cuando ya no estás tú delante, no irá a misa, pero un coñazo. Ya, porque me dice todavía ya me asombro de cómo sigue yendo, claro. Es decir, si al final uno va a misa siguiendo, no extraña. Ya, pero ya no vas con la norma, sino que vas descubriendo el buen, lo que te aporta, lo que la definiría va a un sitio donde está y te lo van a pedir, lo que van a quitar. Yo no sé cómo transcribir el libro, porque yo no lo tengo. Ahora, yo te digo, lo que son estos, yo ahora ya con esto, ya lo grande, cuidaré lo que hace. Es importante. A ver, un momento, ¿eh? Yo lo que digo, te acabas de ver, que no tiene buena fama alguna vez porque se lo hagan a la cruz. Eso es lo que a mí me parece curioso, es que en el caso supondría una forma de presentarse empática con respecto a la realidad, reconociendo la oferta de sentido que nosotros ofrecemos. No esa especie de cierta tendencia a la intolerancia de salir siendo la luz pública del mundo. No se puede esto, no se puede esto, nada de esto, nada de esto. Entonces que la iglesia debería curar de un efecto paternalismo y salir justamente con su oferta de sentido, con un mensaje envuelto en positividad, no en positividad. Bueno, bueno, pues yo confío que eso sea ahora lo mismo también en concreto que no se trata, y eso también es de otra manera. Pero bueno, esta es mi opinión personal, ¿no? No, yo es que nos quedemos con este tema de esto, porque yo le estoy pensando el año que viene, la verdad, yo sé que verano estoy pensando el año que viene, entonces, en la próxima sesión, la última media hora de un mediador, vamos a hablar del año que viene, y yo creo que va en la línea de ayudar a profundizar, no profundizar, sino a poder hacer experiencia esto que nos está proponiendo hoy. Entonces, por favor, enganchemos. O sea, lo que yo tengo en la cabeza, que yo lo digo, si parece, no, porque muchas de estas historias están aquí. Entonces, tendrá que ser de otro modo, pero si queréis entrar, podéis entrar en su página, en el Martín en los Canos, en un punto de la psicología profesional, un librito de él que nos puede ir diciendo, si alguno lo queréis ir mirando, porque si no me interesa, ¿no? Porque si no, también es ¿qué Dios que está la acción? En un caso muy interesante. Hay un poco de silencio, vamos a escuchar a todos, que para una serie de debate nos escuchamos, mira. Mira, uno con lo que decía que está. Si esto es así, si el amor de Dios no está sujeto a condiciones, esta es una cosa que entenderá San Pablo desde el comienzo, entrando en la página, con los problemas de la época y con los problemas finalizando, la oferta es universal. Para los judíos, la oferta era particular, porque está sujeta al cumplimiento de la ley. En el momento en que Pablo describe la justificación de toda la ley, sino por la fe, en el Cristo Jesús, dice, en esta oferta para los judíos, solamente, esta es para todos los hombres, tiene una oferta. O sea, claro, Dios, que tiene el rostro de Padre, ofrece incondicionalmente un amor gratuito e incondicional. Esto es universal. Ahora, ¿por qué llega uno sin otro? Esto es una pregunta que es difícil responder. Yo te acerco como posibilidad de respuesta porque estamos amasados en nuestra propia experiencia personal. Pero incluso la teología, cuando habla de Dios, habla a partir del lenguaje humano. Dios es Padre, Dios es Padre. Otra cosa, lo que pasa es que yo tengo que nombrarlo a partir del lenguaje humano, porque no puedo salir de mi historia, de mi carne, de mi lenguaje, para relacionarme con Dios. Porque estamos formatados en experiencia humana. Y aquí, retomo lo que decía antes, difícilmente la persona que en su educación no ha hecho esta experiencia de gratuidad, le va a brotar con facilidad empatizar con este Dios de la gratuidad. Cuando la educación ha estado presente en el rigor en el cumplimiento del escrito, que tiende a proyectar su propia experiencia personal en este lugar. Entonces, yo lo que quisiera hacer aquí, por ese tipo de libro, la autoridad más en el Espacio de Dios, es que nos rehagamos a partir de Dios, y no que rehagamos a Dios a partir de nuestra propia experiencia. Invertir el proceso, ¿no? Yo me gusta decir mucho, Dios nos hizo, si no tiene que nos alta, y desde el comienzo de los tiempos el hombre ha intentado hacer de Dios su propio barrio. Entonces, lo que Jesús hace entrando en el escenario religioso de su época es decir, así es Dios, que doy gracias para el Señor de cielo y tierra, porque así es. Por tanto, si no es así, no puede estar de hacer así. Obstáculo, la propia experiencia personal, tu propia especial personalidad, tu propia psique, tu superior, eso es muy importante. Esa es el superior para Freud, es la instancia del deber ser. Tenemos un individuo acusador que tienes que. Y este individuo acusador está muy relacionado con el miedo. Algunas veces los padres consiguen educar con atemorizar. Niño, no hagas esto. Niño, no hagas lo otro. Niño. O sea, al final, no tiene nada mucho con la religión. La religión del miedo está en la religión del miedo. ¿Por qué? Porque si no haces lo que tienes que hacer, si no te bautiza, el acto en el árbol, la pasta se quema y no vuela, viene con el hielo en la mano, pero al final la religión, retornando mucho más al cristianismo a un precristiano, ha encontrado esta estructura psicológica que ha primado su lugar de teológico. La religión de la experiencia que tiene en el miedo su más fantástico aliado. Entonces, o trastocamos esto, o es imposible rehacerse de esto. Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, con construir el reino, con cambiar la realidad, con transformar las cosas. se puede caer en lo mismo de un lado y del otro. Una vez discuto con cierto amigo mío, le digo, oye, ¿te voy a más continuo de reino? ¿Y tú no vas a tener reino? ¿Sabes qué hago? Pues no es probable para mucho. ¿Por qué? Porque el reino es Dios mismo que quiere imponerse en la realidad para que tú te dejes hacer, para que tú te dejes amar. El reino no se construye, no se fabrica, no se proyecta, no se moldea. Eso es una ideologización del reino. ¿Qué hago? No le estorbes al reino. Deja de cancha al reino. Esa es la clave fundamental. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Déjate hacer. Entonces, lo digo por salir de ayuda para ubicarme en la realidad. Existen rigorismos de derecha y existen rigorismos de izquierda, cada uno a su manera. Existen condiciones con las cuales son las puertas y condiciones con las cuales son las puertas. Existen pecados imperdonables para las cartas y pecados imperdonables para las puertas. Lo importante no es ser carta de o problema, lo importante es a la vez de ser tu nuevo paradigma. Como decía una buena persona, en la vida nunca causa de mi pobre, porque alguna vez el pobre es nunca causa de mi pobre. Hay un canal de gente abierta, gente cerrada, ¿no? Porque se puede estar muy pobre, muy cerrado, y se puede hacer carta de lo abierto, ¿no? No, yo lo que opino es que trascendamos esto e intentemos entrar en otro paradigma donde la clave fundamental radica en esta lucha mística. Desde aquí podemos entender esta frase que está el gran interés en los años 70, el sistema del mañana o será un místico o simplemente no será un plano. Esta es la clave. Sí. Pensando un poco en la sociedad nuestra y en las realidades familiares también que se pueden dar, ¿no? Y cómo a lo mejor pues lo que tenemos que recuperar continuamente es lo del huerta americana, ¿no? Como porque te van a encontrar en muchas ocasiones con más soledad que antes, con más gente que no ha tenido una infancia, llamamos, tradicional, que no ha tenido experiencias fundantes en las que asentarse. Y esto, pues, las personas que están metiendo en el sistema educativo, a lo mejor lo ven más todavía que otras personas que no están en ello, o los padres lo ven más. O sea, que yo pienso que el papel de los educadores y de los padres, desde una visión cristiana, pues como se tengan desde inculcar a la gente joven y a los niños el sentirse queridos, ¿no? Como pre-evangelización, porque si el aceptar a un Dios que te ama incondicionalmente se puede vivir desde la experiencia de haberse sentido incondicionalmente amado, pues lo que tenemos es que está saliendo esto, ¿no? A propósito de la familia, ya la tengo, aprovecho para decir que donde más condicionalidad existe para el amor, bajo apariencia de romanticismo, es en la familia. Entonces, a mí también me gustaría como que a partir de esto pudiéramos tener sospechas de nosotros mismos como padres, como madres, como esposos. Así que muchas veces, yo no te voy a decir como tu madre, no sé qué decirte, ¿no? Muchas veces tenemos como axioma, nadie te quiere como tu madre, la llama de chimata, ¿no? Entonces, aquí yo creo que también hay estos sentidos críticos, es decir, yo creo como que todo este mensaje de Jesús puede permear todas nuestras dimensiones de la propia existencia, de la propia vida, ¿no? Entonces, un poco de sorpresa a las madres que darían un reunión así como un fácilmente, pues sería bueno que se pusieran bajo sorpresa a sí mismas para ver qué condiciones, aunque sea fallarmente, están proyectando sobre sus hijos y que ellos van a percibir claramente, a nivel inconsciente. A lo mejor mi madre, a lo mejor mi padre, mi alma más, que responda a esta expectativa que tengo sobre mí. Eso ya no es amor. Ya es inmediato. Eso es algo muy importante. Más cosas que puedes decir, por favor. Ahora lo que sí diría es que lo que hacemos habitualmente, tenemos que estar claros de tendencia. Tenemos que estar claros de tendencia. Porque yo creo como que la realidad, si estamos abiertos a ella, nos debería de muchas veces esta comprensión nos hace despertar. Y sentir hasta un pantito que esto es verdad, esto es real. Esta es una clave de comprensión de qué es el pantito. Pero estoy de acuerdo totalmente con ella. Este está muchísimo ya, por esto el año de Pablo está dando unas conferencias sobre el Jesús de Pablo. Y esa es la clave que me ha dado Pablo. La justificación, es decir, la salvación por la fe. Esto es algo que a Pablo, como él nunca ha dicho, no, le choca. Porque Pablo es de los del norte. Yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, se cultivaba hasta el tercer día. Yo soy cumplidor, profesor de la iglesia, va a ser Damasco y retirado por la calle. Y San Pablo dice, ¿qué es su boca de la palabra? Nada. Y es aquel de los romanos, que en ese tiempo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es decir, el amor de Dios es incondicional. Por lo tanto, mi muerte, mi espada, mi peligro, mi hambre, mi enfermedad, podrá apartarnos del amor que Dios nos pide en el tiempo. La oferta de salvación de Dios en Cristo al hombre no se aparta jamás. Ofrecimiento no es condicionado. Esto es lo que es. El pastor es lo que me dice. Claro, lo que pasa es que había en el fondo una especie de rato de palabras. Porque estamos de acuerdo en lo que pasa. Lo que pasa es que no quiero que hacer con una cosa y la otra. Y en la otra los católicos. ¿Cómo suena lo del cielo? Como suena lo que yo digo, que a facilidad, a intercastilla. Lo que los católicos quieren decir es que una fe sin obra es una sombra. No se puede. Lo más activo que hay es esta facilidad. Porque cuando uno se siente amado, la clave son precisamente las obras. Ahora bien, unas obras que ya no se sustentan en el mérito, en la autocomplacencia, no. Que se sustentan en lo que yo he recibido gratis. Esto me encanta, es decir, para el cristianismo no existen méritos por las buenas obras. Los méritos de esta noche son la forma con que Dios corona su gracia en ti. Entonces, lo que decía San Francisco, él se pone la mirada de dejar al leproso, ¿no? Eso lo ha hecho no él, sino la gracia de Dios en él. Esto es fundamental, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que tiene que ver con todo esto, pero es que yo tuve una experiencia, ¿no? Con un compañero con el colegio, que, bueno, pues estaban debatiendo el tema de la Navidad, ¿no? Que si se hacía el Belén, porque ahora ya hay niños del colegio que no son corrientes, no son... Entonces, no sé, se creó una situación un poco, en defensiva salieron diciendo ambos que no creen en nada. el que va a ser el de ley y el que no va a ser el de ley. ¿Por qué no te lo muevo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no creo? Y se me quedó un poco así, un poco como, si yo me hago ahora en estas cuestiones, tal vez lo que no creen, pues yo realmente te creo, ¿no? Si digo que creo, se van a echar encima de mí y me van a decir, y tengo que argumentar por qué creo, ¿no? Si yo no tenía palabra en ese momento para argumentar por qué quería responder esto, o qué creía, ¿no? Simplemente me entró mucha paz y me dio la sensación inmensa como de sentir la presencia esa de Dios y de haber tenido experiencia de él, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no puedo hacer nada, es que soy una persona, no tiene experiencia de esto, no puede creer, no puede creer, si no tiene esa experiencia de amor, de ese amor incondicional que tiene esto. Y yo, por ejemplo, no tiene la única, por parte de mi padre, una creencia religiosa, de la educación religiosa, de banista, ¿no? Simplemente, como me ha ido la vida, he ido descubriendo y sintiendo ese amor. Y ahí me respuesta un poco. Sentí que había un poco de pena de no poder descender absolutamente nada, pero yo no sé quién, no puedo descender esto, ¿no? Entonces, pero bueno, porque es lo que cada momento se me repite, ¿no? Entonces la respuesta. Pero yo por lo pronto te diría que tenías que hacer, estar muy feliz. Yo sentí una pena. Porque el feminismo, desde una cara airada, tanto extremidura, etcétera, entra mal, ¿no? Lo que cuando pasaron a la cuenta, pues, mucho tendrían que ser feliz. Esta es la clave, por adelantando, apreciar que mi vida tiene sentido, que ese sentido me ponga el alma, me hace vivir, levantarme todas las mañanas, ¿no? A mí me parece que esto es una manera fantástica de empezar a hacer. Pero tiene que ser sobre todo a través del contexto, a través de la argumentación. Creo que lo que van a decir, feliz, en paz, como que no un tesoro preciado, ¿no? ¿Más cosillas? Así que con más trabajo. A ver, atento. Además de la gratitud personal de sentir ese don y ese amor, es intentar decir, bueno, recargo porque ellos también puedan sentirlo, porque si no, a lo mejor contaría muchísimo y bueno, son cosas que se pueden hacer, que se pueden hacer, porque si se lo dice, porque a lo mejor es imposible, ¿no? Y yo creo que ahí, por dar un paso, me parece a mí, desde mi punto de vista, a lo mejor desde mi punto de vista no lo es, por dar un paso más, si tienes la razón, lo llevamos lejos, ¿no? Entonces, es que entonces podemos dejar de pronto y podemos dejar cada uno que ponga en este caso lo que quiera. De hecho, ya es como aquel que le da más prueba a esto, muere más. Pero sabemos Que nos permita entrar en la oración de petición. Va a venir perfecto a propósito de la temática de la oración de la oración de la oración de la oración de Jesús. Ahí vamos a tener el más de la oración. Bueno, como ya es la hora casi, termino con una frase, te la repito otra vez. Dios no te ama porque seas bueno o bello, sino que Dios te ama bueno por tu alma. Nos vemos.